casa y yo cantando nuestro amor. La luna triste está y el agua que desgrana el surtidor, tu boca va a besar. Blanco el rosal se vistió como novia en flor para recibir al amor. Y en el jardín andaluz, lleno de pálida luz, te besé y soñé igual que tú. Primavera volvió porque ya eres tú y en mi alma fiel floreció. De mi jardín andaluz eres la fuente y el sol y el jazmín. Eres tú mi solo amor, la brisa y yo, eso eres tú.